conoce, no sabe todavía del amor verdadero, que es el amor de Dios. Donde todas las penas allí se desvanecen, después tan solo crece la paz del corazón. Te invito, caminemos con Cristo el buen amigo, sigamos su camino, será mucho mejor. No pienses en mañana, quizás hoy es tu día, que llenes de alegría tu triste corazón. No sigas ya buscando, no sigas ya buscando, deja tus amarguras, deja tus amarguras. Solo en Cristo hay tierra, amor y salvación. No conoce, no sabe todavía del amor verdadero, que es el amor de Dios, donde todas las penas allí se desvanecen, después tan solo crece la paz del corazón. Pídele a Dios, hermano, te guíe en su camino, y humilde como un niño, acércate al Señor. Entrégale tus cargas, también tus amarguras, y con dulce ternura, pues Él la llevará. Te invito, caminemos con Cristo el buen amigo, sigamos su camino, será mucho mejor. No pienses en mañana, quizás hoy es tu día, que llenes de alegría tu triste corazón. No sigas ya buscando, no sigas ya buscando, deja tus amarguras, deja tus amarguras, solo en Cristo hay paz, amor y salvación. No sigas ya buscando, no sigas ya buscando, deja tus amarguras, deja tus amarguras, solo en Cristo hay paz, amor y salvación.